Visita el concesionario número 1, Sansón Auto Mall, en Woodbridge, New Jersey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMEG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West, lunes 22 de abril. Happy birthday para todos los que están celebrando cumpleaños conmigo y toda la gente que me está preguntando cuántos años estoy cumpliendo hoy. Finally, I'm 21, ok, 21 añitos en los Estados Unidos. Cuidado. Ay, hombre, no relajen conmigo. Come on, don't bully me. Ay, hombre, 21, ok, I'm 21 today. Ay, hombre, bueno, muchísimas gracias. Number one, gracias a papá Dios por otro año de vida. Gracias a mi familia hermosa, my wife, my kids, my mom, my dad, my brothers, my sisters, my cousins, my uncles, everybody. Toda la gente linda que me quiere, todos mis oyentes. Very grateful, muy agradecido con todos mis oyentes. Tengo un sinnúmero de oyentes en toda parte que me quieren, que me apoyan, que me escuchan todos los días, que son incondicionales ahí conmigo. Y ese es uno de los mejores regalos que ustedes me pueden dar a mí. Así que muchísimas gracias por escucharme, por apoyarme. Aquí estoy en vivo para ustedes celebrando el cumpleaños número 21. Y les tengo muchos regalitos. Tengo boletos para estar conmigo en 5 días, 5 days, en la mega mezcla, el concierto de Saturday, Prudential Center, Newark, New Jersey, y el Miami Bash en menos de 2 semanitas, el sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Call me right now y te ganas un par de boletitos. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Bailando. Ella no tiene que explicarle a nadie con dedo.

Sensation. Sweep my yard, you better brush it good, or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing, you have all day and night. I had to satisfy, so you better do it right. Penetrante, lo siento que te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nada, no te creo. Mami, voy pa' dentro, fue cool velo. Ey, pa' que rápido no necesito lelo. En todos mis videos te pusieron de modelo. Dame cara, dame pelo. Wow, ella no es mujer alegre, fina. Pero le gusta la calle PR, diva. Se tira hombre y también mujer es mía. Cuando me pide que la grabe, pues dale. Me gusta la yale, kinky salvaje. Tímida pero no cuando me pide que baje.